Divino 142, volumen 11, lectura 1147, de febrero 19 de 1913. La voluntad de Dios es obvio que adormece lo humano en el alma. Dice, continuando mi habitual estado y habiendo hecho la Santa Comunión, mi siempre amable Jesús me ha dicho: hija mía, mi voluntad es como el opio al cuerpo. Los pobres pacientes, debiendo sufrir una operación, la amputación de una pierna, de un brazo, los adormecen con el opio. Con esto no sienten la agudeza del dolor y después, ya despiertos, se encuentran con los efectos de la operación hecha. Y si no han sufrido tanto, la virtud ha sido solamente del opio. Y creo que todo mundo hemos tenido alguna experiencia, ¿no?, con anestésicos. Ya sea cuando vamos al dentista, que quizás sea la más frecuente. Ese dolor terrible de la fresa del dentista cuando toca un poquito del nervio y siente uno que le taladra en la cabeza. Y entonces la anestesia, el alivio tan grato, ¿no? Ahora sí, haga lo que quiera, yo no siento nada. Y cuando se pierde el efecto, claro, de la anestesia, pues ya me encuentro con la operación hecha. Sea de eso, sea una operación quirúrgica, en fin, con lo que sea. Entonces, es interesante el ejemplo, porque dice: tal es mi voluntad. O sea, es opio del alma que adormece la inteligencia, el amor propio, la propia estima, todo lo que es humano, y no deja penetrar hasta el fondo un disgusto, la calumnia, el sufrimiento, un estado de penas internas del alma, porque el opio de mi voluntad la tiene como adormecida. Pero con todo y esto se encuentran los mismos efectos y los mismos méritos. Interesantísimo, Guille. Todo, sabemos que el vivir en la divina voluntad es un intercambio, ¿no?, un intercambio de vida. Sabemos que tenemos que sufrir, entre comillas, el dolor del desapego, del abandono, del quitarnos nosotros del punto de acción para permitir que sea Dios mismo quien se ponga a obrar en mí y que haga lo que Él quiere hacer. Sabemos que debemos aguantar, vamos a decirlo así con esta palabra, aguantar lo que el mundo quiera darnos, y que en muchas ocasiones es producido por Jesús para irnos poniendo en el punto que Él quiere. Y esto resultaría dolorosísimo, o sea, para nosotros, y en ocasiones insufrible. ¿Y por qué digo insufrible? Porque responderíamos y diríamos: no, esto no puede seguir así. Y es que debes de hacer esto, es que debes de hacer lo otro, es que debes reaccionar de esta manera. Pero su voluntad en nosotros, aquí es donde entra el símil, ¿no?, actúa como un anestésico, como opio, en que ya no me deja sentir el dolor de la cruz, el dolor de la cruz de una mala relación, el dolor de la cruz de una mala relación laboral, el dolor de la cruz de una afrenta, de un insulto, como dice aquí Jesús, ¿no? Un dolor de mi amor propio que se ve ofendido, en fin, tantas cosas que hay. Así que, en términos generales, la divina voluntad me sirve como anestésico y nos aclara: no importa que no haya sentido el dolor, ¿sí? Los efectos son los mismos, ¿no? Y los mismos méritos. Dice, es más, ¿cuánto lo supera? Como si hubiese sentido muy bien aquel sufrimiento. Dice, pero con esta diferencia, que el opio para el cuerpo se compra. Bueno, y se compra caro, ¿no? Y no se puede usar frecuentemente, ni todos los días. Y si se quisiera abusar, quedaría la persona entontecida, especialmente si es de constitución débil. En cambio, el opio de mi voluntad lo doy gratis y se puede tomar en todos los momentos. Y por cuanto más frecuentemente lo tome, tanta más luz de razón adquiere. Y si es débil, adquiere la fortaleza divina. O sea, no solo adormece, y creo que estos, pues todos los que hemos intentado, estamos intentando vivir en esta divina voluntad, lo hemos sentido también en carne propia, ¿no? En cuanto nos disponemos a vivir en ella y le damos campo de acción en nuestra vida, las cosas malas empiezan a ser más tolerables y poco a poco se van disminuyendo la intensidad con la que nos afectan, y ojalá que algún, bueno, tenemos la seguridad de que algún día no llegaremos a realmente a sentirlo, sino que será total y absolutamente tan completa la acción del opio de la divina voluntad, o sea, el recubrimiento de nuestra vida con su vida, que nada logrará penetrar en nosotros. Creo que es una expectativa muy, muy halagadora, ¿no? Que el mundo desaparezca. Sí, vida. ¿Cómo no? Porque esa es la finalidad, que desaparezca el mundo. Y no importa lo que haga, ¿sí? No importa lo que pase, estaremos siempre en paz, en una total y absoluta calma, en que nada nos mueva. Creo que es, no sé, es muy deseable, ¿no? Entonces, dice, después de esto, me parecía ver a varias personas a mi alrededor, y le he dicho a Jesús, ¿quiénes son? Dice, y Jesús le contesta, son las que te confié desde hace algún tiempo. Te las recomiendo, vigila sobre ellas. Por esto quiero formar este nudo de unión entre tú y ellas, para tenerlas siempre en torno a mí. Y me ha señalado a una en modo especial. Y yo, Jesús, has olvidado mi miseria y nulidad y la necesidad extrema que tengo. ¿Qué haré? Y Jesús, hija mía, tú no harás nada, como nada has hecho jamás. Yo hablaré y haré en ti, y hablaré por medio de tu boca. Basta con que me dejes hacerlo tú, y que haya buena disposición en ellas. Y yo me prestaré a todo, y aunque te tenga adormecida en mi voluntad, cuando sea necesario te despertaré y te haré hablarles a ellas, y yo me deleitaré más en ti oyéndote hablar, ya sea en la vigilia o en el sueño de mi voluntad. Párrafos muy curiosos, ¿no? Dice, primero, Luisa está viendo varias personas a su alrededor. La primera impresión que nos da, ¿qué es? Pues que son personas que ella conocía, ¿no? Que estaban en ese tiempo, en fin, de alguna manera esa es la primera idea que nos salta a la mente. Pero inmediatamente viene el no es cierto. ¿Por qué? Porque dice la pregunta, ¿quiénes son? O sea, no los conocía. Sí. Y luego la respuesta de Jesús es también, dice, son las que te confié desde hace algún tiempo. Te las recomiendo. Vigila sobre ellas. Y quiere formar un nudo de unión entre Luisa y esas personas para poderlas tener siempre en torno a él. ¿Quiénes serían estas personas, Guille? Lo más lógico sería pensar en los sacerdotes, en las personas que se iban a acercar a ella, las religiosas, en fin. Pero como que sale de contexto, ¿no? Y la pregunta sería, ¿no seremos todos? Todos aquellos. Pues a mí esa es la idea que me vino a la mente. Así es. Todos los que de alguna manera nos estamos acercando a Luisa y que Jesús va a formar un nudo de unión entre Luisa y nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bebiendo de Luisa. Nos estamos nutriendo de Luisa. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que seamos todos aquellos que vayamos a acercarnos a la divina voluntad, y para hacerlo, pues tenemos que hacerlo a través de ella. Si no es a través de ella, no se puede. Ella es el vínculo de unión entre la divina voluntad y nosotros, porque ella es la que tiene la plenitud de esta divina voluntad. Así que vamos a vernos a nosotros en este punto. Luego, alguien a la que Jesús se la señala y le dice, con esta, ¿sí? Muy en especial. ¿Quién será? Pues probablemente uno de la jerarquía, que sea el que se vaya a encargar de abrir esto a todo el mundo. Y es una simple idea, ¿no? Y entonces Luisa dice, pero pues no te fijas bien quién soy. Y la respuesta de Jesús es fabulosa y es evangélica, ¿sí? Le dice Jesús, tú no harás nada como nada has hecho jamás. Yo hablaré y haré en ti, y hablaré por medio de tu boca. ¿Por qué digo evangélica? Primero, nos vamos a la respuesta de Jesús cuando dice, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Yo nunca he hecho nada, yo nunca he hecho nada, yo no haré nada. Es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Es lo que le está diciendo aquí. Y esto deberíamos de tomarlo para nosotros, Guille. Somos muy dados a tomar iniciativas. Somos muy dados a adelantarnos a los sucesos, ¿sí? A planear, a estar siempre tratando de ser el primero. Y esto lo hacemos porque tenemos una mentalidad, pues como diría, material y de negocio. Todo lo llevamos al punto de negocio y al punto de ganancia. Y en los aspectos de Dios también se da eso, ¿sí? O sea, el tratar de llegar al punto de ser el primero y de decir y de hacer y pensar cómo hacerle. Y entonces Jesús nos da la respuesta perfecta. No hagas nada. No te adelantes, no pienses, no planees. Deja que yo lo haga. ¿Sí? Dice, yo hablaré en ti, yo haré en ti, yo planearé en ti. Y lo único que nos pone es, basta con que me dejes hacerlo tú y que haya buena disposición en ellas. Ahí ya es referente a las personas que le encarga. Y ni a nosotros, sí, pues lo debemos tomar en forma genérica. ¿Por qué sí siempre queremos planear por él? Qué curioso, o sea, somos nosotros, estamos dispuestos a intercambiar de vida, pero siempre, y ojo con esto, queremos ponerle nuestra vida a él para que él actúe con la mía. Y esto va para todo mundo. Ojalá y todo mundo dijera, no vuelvo a hacer nada. Todo se lo dejo, la iniciativa, la planeación, la ideación, se la dejo a Jesús. Y estaríamos ahora sí en el cielo, Guille. Si yo prestaré a todo, y aunque te tenga adormecida en mi voluntad, cuando sea necesario te despertaré y te haré hablarles a ellas. Y yo me deleitaré más en ti oyéndote hablar, ya sea en la vigilia o en el sueño de mi voluntad. Aquí hasta el sueño lo pone en este punto, el sueño de mi voluntad es la inactividad aparente del alma que vive en la divina voluntad. Y esa inactividad aparente habla más que mil palabras. 11:48, marzo 16 de 1913. El fervor en rezar, el hielo en la voluntad de Dios es fuego, alimento de las almas. Dice, escribo pequeñas cositas que el bendito Jesús me ha dicho en todos estos días pasados. Recuerdo que me sentía indiferente, fría, pero a pesar de eso, hacía lo que es mi costumbre hacer. Y pensaba para mí, ¿quién sabe cuánta gloria de más daba a nuestro Señor cuando me sentía al contrario de como me siento hoy? Y esto yo creo que lo hemos pasado todos, Guille. Días que amanecemos con fervor. Días que amanecemos muy inclinados a la meditación, a los giros, a meditar, ¿sí? Y nos sentimos muy bien. Y días en que nos paramos y ni siquiera me acuerdo. Y ya cuando me voy acordando digo, bueno, y no, y quiero intentarlo y no puedo, me siento frío, me siento lejano. Y digo, todo el mundo lo hemos pasado, seco, ¿no? Seco, así es. Y entonces, luego pienso, igual que aquí Luisa lo describe, decir, ¿quién sabe cuánta gloria además daba a nuestro Señor? ¿Sí? Porque ahora que lo hago fría, pues no siento nada, no estoy, logrando algo. Qué cosa tan curiosa, lo está midiendo desde ella. No lo está midiendo desde la divina voluntad. Y eso es lo que todo mundo hacemos. Medimos nuestra entrega a Dios y lo que le damos, lo medimos desde mí. O sea, desde nuestro ser. Y si yo estoy poniéndole muchas ganas, entonces pienso que mi obra es mayor y la divina voluntad hizo una obra mayor. Fíjate qué absurdo. Y la misma divina voluntad obrando en cuando estoy frío, no, entonces es una divina voluntad pequeñita, chiquita, casi no se ve. Eso podría yo decir que es una herejía en la divina voluntad. Porque hacemos grande o pequeña, inmensa o finita, infinita o finita la divina voluntad de acuerdo a mi sentimiento, a mi estado de ánimo. ¿Qué estoy haciendo, Guille? Con la plena convicción de que le estoy, soy yo el que le está dando vida a la divina voluntad. Entonces esto hay que tenerlo muy, muy en mente. Entonces ya Jesús le dice, hija mía, cuando el alma reza con fervor, es el incienso con humo. En cambio, cuando reza fría, pero sin que haya hecho entrar en ella alguna cosa extraña a mí, es el incienso sin humo. Así que el uno o el otro me son agradables, pero más el incienso sin humo, porque el humo da siempre alguna molestia a los ojos. Curioso también la respuesta. Cuando estamos tan fervorosos, que nos sentimos tanto, tanto, tanto esa necesidad de acercarnos y esa emoción que sentimos, lastima los ojos de Dios. Le es agradable, pero lastima, lleva humo, el humo del amor propio, el humo de la voluntad. Y cuando estamos fríos, entonces le es agradable totalmente, porque es sin humo. Ahí es donde se doblega totalmente, se mata totalmente a la vida personal de la criatura, donde la voluntad humana ya no entra. Se ha logrado el aniquilarla totalmente, ¿sí? Y entonces por eso Jesús lo compara al incienso sin humo, porque ahora es sobre todas las posibles causas en contra y sobre todo la humanidad de la persona que se eleva a Dios. Dice, sigue Luisa y dice, sintiéndome igual, o sea, fría, el amable Jesús me ha dicho, hija mía, el hielo en mi voluntad es más ardiente que el fuego. ¿Qué te impresionaría más? Ver que el hielo tiene virtud de quemar y de destruir cualquier cosa que lo pueda tocar, o el fuego que convierte las cosas en fuego. Ciertamente que el hielo. Ah, hija mía, en mi voluntad las cosas cambian naturaleza, así que el hielo en mi voluntad tiene virtud de destruir cualquier cosa que no sea digna de mi santidad. Y vuelve al alma pura, nítida y santa, tal como me gusta a mí, no según le gusta a ella. Y otras cosas que hay que recalcar, Guille, pero así puntualmente. Cuando el alma se forza a hacer las cosas porque no siente la sensibilidad en hacerlas, es el hielo, es un hielo, pero un hielo puesto en la divina voluntad, ¿sí? Y que ese hielo es más ardiente y quema más que el mismo fuego. Es más o menos parecido a lo que dijo antes, fuego con el incienso con humo o el incienso sin humo, ¿sí? Y entonces se pregunta, bueno, ¿qué impresiona más? Lógico. Si tú pones un pedazo de hielo en tu mesa y de repente la mesa empieza a arder, vas a decir, órale, ¿qué es esto, no? Si pones, claro, un cerillo, vas a decir, ah, pues era lógico, ¿cómo se les ocurre poner fuego? Ya sabían que se iba a quemar. Bueno, entonces, en la divina voluntad las cosas cambian de naturaleza. Y la divina voluntad se encarga de destruir cualquier cosa que no sea digna de la santidad de Dios. Y entonces vuelve al alma, aquí es donde, lo más importante. Le da un tinte al alma de pureza, de nitidez, de santidad, de todo, como le gusta a Dios. no como nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta sentir. A Dios le gusta que nos sintamos. ¿De acuerdo? A Dios le gusta el alma fría que se forza, no el alma fervorosa que sigue su propio gusto. Y creo que eso es muy, muy entendible. El alma que con fervor y que bueno, y que hace, y que dice, y que todo. Hombre, se está dando gusto a sí misma. Entonces, ¿ese es agradable a Dios? Sí. Pero no es del todo, no es como a Él le gusta. A Él le gusta como la hace la Divina Voluntad, y la Divina Voluntad, lo primero para hacer, pide que llegues a tu nada, que no le pongas nada de lo tuyo. Ah, bueno, pues eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que deberíamos de darle. Así que cuando nos sintamos fríos, nos sintamos así, que no sentimos nada, vamos a darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor, porque ahora sí te puedo dar lo que tú quieres. Cuando me pare muy fervoroso, voy a decir, bueno, Señor, pues acéptalo, ¿no? O sea, total, mira, ahorita me estás compartiendo un poquito del gozo que tú sientes, ok, te lo agradezco y todo, pero de todas maneras, acéptalo y dame más frialdad. Claro. Bueno. Claro, este fervor es porque tú lo quieres también. Exacto. Dice, esta es la ceguera de las criaturas y aún de aquellas que se dicen buenas. Al sentirse frías, miserables, débiles, oprimidas y demás, y por cuanto más se sienten mal, tanto más se agazapan en su voluntad y se tejen un laberinto para envolverse de más en sus males, en vez de dar un salto a mi voluntad, donde encontrarían el hielo fuego, la miseria riqueza, la debilidad fortaleza, la opresión alegría. Esto es otra de las cosas, Guille, que hay que tomar mucho, mucho, mucho en cuenta. O sea, cuando... Yo diría, no importa el estado de ánimo en el que esté. Ya ahorita vamos a brincar un poquito más arriba. Porque aquí nos está hablando la diferencia entre frío y caliente. Bueno, o sea, ese frío o caliente, en el momento en el que yo me sienta frío, que aquí se pone como un mal, debo dar el brinco. ¿Sí? A la divina voluntad. Y entonces ahí vamos a encontrar que ese frío puede ser el hielo que quema, en fin, todo lo que nos ha ido diciendo, ¿no? Entonces, este es algo que debemos tener en mente. Si me siento fervoroso, debo renunciar al fervor y dar un brinco a la divina voluntad, decir, Señor, aquí en tu voluntad estoy. Y quiero estar igual, o sea, tomar el temperamento, tu temperamento, y quitarme este fervor que me estorba. Igual que me quito la frialdad que me estorba, y quedo con tu temperamento, que es siempre estable, no tiene altos y bajos, sino siempre es igual, siempre. Es en plenitud. O sea, no debemos estar atentos más que a vivir íntegramente en la divina voluntad. Y la divina voluntad no es cambiante. Por lo tanto, quitarme el fervor y quitarme la frialdad. Las dos cosas son malas. Perfecto equilibrio. Así es. Y luego lo que le dice Jesús, dice, yo con toda intención las hago sentir así de mal, para darles en mi voluntad lo contrario de los males que tienen. Pero las criaturas, no queriéndolo entender de una vez para siempre, echan al vacío mis designios sobre ellas. qué ceguera, qué ceguera. Y pues sí es cierto. O sea, en fin, creo que no vale la pena ya comentarlos, creo que se entiende por sí solo, ¿no? Dice, otro día Jesús me dijo, hija mía, mira de qué se nutre quien hace mi voluntad. Dice Luisa, entonces yo veía un sol que expandía innumerables rayos tan espléndido que el nuestro parecía apenas una sombra y pocas almas sumergidas en esta luz y estaban con la boca en estos rayos como si fueran pechos para mamar, ajenas a todas las demás cosas, como si nada hicieran. Y mientras parecía que hacían nada, de ellas salía todo el obrar divino. Mi siempre amable Jesús me ha agregado. Vamos a pararnos otra vez. Es que son frases que hay que ir entendiendo en totalidad y haciéndolo nuestro, no nada más dejándolo como en el entendimiento de para Luisa, sino ahora para mí, ¿sí? Entonces, el alma que vive, ¿sí?, en la divina voluntad, se está nutriendo de los atributos y de los dones y los beneficios que Dios da, porque por eso pone el sol y los rayos, y sabemos que el rayo de sol lleva todo lo que es el sol, pero dirigido a las criaturas. Aquí el sol de la divina voluntad, el sol divino, emana sus rayos y el alma que vive en su voluntad toma como un pecho, como un seno materno, para chupar, para mamar todo lo que es, todo lo que el sol de la divina voluntad ha puesto ahí para nosotros. Y luego dice, mientras parece que no hace nada más que estar chupi chupe, de ella sale todo el obrar divino. Y entonces la pregunta es, ¿qué cosa hace el alma que vive en la divina voluntad? Lo hace todo. Pero lo hace todo gracias a que solamente está dedicada a estarse alimentando de la divina voluntad. Creo que es una diferencia enorme. El alma que hace mucho en lo material es el alma al que esta alma que vive en la divina voluntad le da un poquito de lo que ella está tomando para que la otra sea la que lo ponga en acción. Pero en realidad la que está haciendo es la que de donde está manando todo lo que el otro hace. Es igual que cuando Jesús dice que la mente del hombre no es la que piensa, sino es el alma. ¿Sí? Eso. Que el corazón no es el que late, es el alma. Y uno dice, nah, esas son como figuras, como una forma de dar a entender. No, es una realidad. O sea, el alma es la que tiene la capacidad, el alma es la que tiene el latido, el alma es la que tiene el pensamiento, el alma es la que tiene todo. Y usa a un órgano para manifestarlo. Y ahora la pregunta es, ¿qué prefieres ser? ¿Prefieres ser un cerebro o prefieres ser un alma? Es, claro. Es otro ejemplo que quiero ahorita poner. ¿Qué prefieres ser? ¿El albañil que construye o el ingeniero que planea? Bueno, pues yo creo que es el ingeniero que planea, ¿no? No tanto por el trabajo, sino porque lo vas a hacer a tu gusto. Y Dios quiere hacernos a su gusto, no al gusto nuestro. Sí. Bueno, Dice, has visto la felicidad de quien hace mi voluntad y cómo solo de estas almas sale la repetición de mis obras. Así que quien hace mi voluntad se nutre de luz, o sea, de mí, y mientras hace nada, hace todo. Por eso puede estar segura que lo que piensa, obra y dice es efecto del alimento que toma, o sea, que todo es fruto de mi querer. Y esto también es totalmente una verdad así incuestionable. Si yo me estoy alimentando de varios alimentos, me estoy alimentando del mundo, me estoy alimentando de la carne, me estoy alimentando de Dios, estoy mezclando alimentos. Y entonces sí puedo tener duda de que cuando sale algo de mí, para decir, ¿de dónde viene? ¿Viene del mundo? ¿Viene de la carne? ¿Viene del demonio? ¿O viene de Dios? Porque los tengo a todos como pechos en los cuales me estoy alimentando. Una chupadita de este, una chupadita de este, una chupadita del otro. ¿Sí? Pero si nada más estoy en un solo pecho, ahora, con la plena seguridad de que todo lo que salga de mí es de ese pecho. Y si ese pecho es la divina voluntad, todo lo que haga es de Dios. Sí. Así que no puedo tener la más mínima duda de que lo que hago, pienso, hablo, actúo, todo es de Dios, es una vida divina. Y eso es una seguridad enorme, enorme para vivir en la divina voluntad. Y por eso hemos repetido tanto, y Jesús se lo repite tanto a Luisa, tu única actividad es estar atenta a vivir en mi voluntad. No te distraigas ni siquiera con las virtudes, porque esos son otros pechos. Y entonces no vamos a saber Eso. de dónde salió el obrar mío. En fin. Muy claro, muy claro. Y entonces dice, así que quien hace mi voluntad se nutre de luz, o sea, de mí, que es lo que decíamos. Y mientras hace nada, hace todo. Por eso puede estar segura que lo que piensa, obra y dice es efecto del alimento que toma. O sea que todo es fruto de mi querer. 11:49, marzo 21 de 1913. El abandono del alma en la voluntad de Dios es opio para Jesús, el aire de las almas. Curioso Sí. que ahora, lo ponga al revés, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Sí. Se continuando mi habitual estado, estaba diciendo al dulce Jesús que tuviera a bien hacerme participar en sus penas. Y él me ha dicho, hija mía, el opio del alma es mi voluntad. Mi opio es la voluntad del alma abandonada en la mía, unida al puro amor. Este opio del alma que el alma me da tiene la virtud de que las espinas pierdan en mí la virtud de pinchar, los clavos de perforar, las llagas de dar dolor. Todo me calma y adormece. Así que si tú me has dado el opio, ¿cómo quieres que te haga parte de mis penas? Si no las tengo para mí, menos para ti. ¿En cuántas ocasiones no quisiera, hubiéramos querido o queremos aliviar a Jesús en sus penas? Y mucho más, Guille, cuando hemos conocido ya la divina voluntad, en que Jesús se abre, se muestra en plenitud todas las penas que ha sufrido, todo lo que ha pasado por nosotros, o sea, por culpa nuestra. Ahora tenemos como más oportunidad o deseo, como le queramos llamar, de aliviarlo. Y ahora nos está dando la fórmula, ¿no? Dame opio para no sentir tanto dolor. Pero el opio es tus actos en mi voluntad, tu abandono en mi voluntad. Eso. ¿Sí? Porque eso es lo único, sí, que me puede calmar. Así que, bueno, ya tenemos aquí algo que es muy, muy, muy importante. ¿Queremos aliviar a Jesús? Bueno, la mejor manera es darle este opio. Entonces, Jesús es lo que dice, le quita la virtud a las espinas para lastimarlo, los clavos, todo lo que sufrió, los flagelos, los golpes, el desprecio, en fin. Y esto va en la medida en la que yo me voy abandonando en esta divina voluntad, es en la medida en que le hago llegar más de este opio. Y entonces Luisa le dice, ah, Jesús, ¿cómo te sabes salir? Parece que quieres jugar y para no contentarme, te zafas con esas palabras. Nos sigue llamando la atención el lenguaje de Luisa, ¿no? La confianza con la que lo trata. Y entonces Jesús le dice, no, no, es verdad, es exactamente así. Tengo necesidad de mucho opio y te quiero tan abandonada en mí que no te sienta más a ti misma. Así que no reconoceré más quién eres tú, sino que solamente me reconoceré a mí en ti. Así que te diré que eres mi alma, mi carne, mis huesos. En estos tiempos tengo necesidad de mucho opio, porque si me despierto, en diluvio haré caer los flagelos. 1913, Guille. Sí, 2013. Hace 100 años. Hace 100 años, casi 100 años, marzo 21. Si en aquel tiempo era tanto el opio que necesitaba, ¿qué tanto opio necesitará ahora? Y ese opio solamente lo puede obtener de su criatura, el hombre que vive en su voluntad. ¿Sí? Así que, definitivo, ¿sí? debemos estar atentos a esto y debemos estar atentos a darle más opio para que sufra menos. En la medida que me abandono en su voluntad, él sufre menos y yo también. Ya habíamos visto que el vivir en su voluntad es opio para nosotros, ¿no? Sí. Así que... Sí. Entonces, repetir las palabras que dice aquí, te quiero tan abandonada en mí que no te sienta más a ti misma. Eso es algo que deberíamos estar continuamente, no repitiéndoselos a los demás, sino repitiéndolo a nosotros mismos. ¿Sí? Sí. O sea, debemos estar tan abandonados, tan puestos en la divina voluntad, que no me sienta a mí, sino que se sienta a él mismo en mí. ¿Sí? Y entonces sí, él podrá decir, este soy yo, y podrá descansar, podrá aliviar sus dolores. Y continúa Jesús y dice, Muchas veces sucede a las almas lo que sucede en el aire. El aire, por los hedores que exhala la tierra, se ensucia y se siente un aire pesado, oprimente y nauseante. De modo que son necesarios los vientos para limpiar el aire, de manera que purificado el aire se respira después un vientecillo finísimo, que se estaría a boca abierta para respirar este aire purificado. Ahorita me viene a la mente, Guille, cuando dormimos en la noche y las ventanas están cerradas, la puerta se cierra, cómo el humor del ser humano se hace pesado. Y si hay varias personas en la misma habitación, llega a ser nauseante, de que entras y dices, ¿qué es esto? Aquí huele a rayos, ¿no? Cierto. ¿Qué se necesita? Abrir la ventana, abrir la puerta, que corre el aire, ¿no? Y se purifica. Sí. Entonces, esto es exactamente lo que nos está planteando Jesús, pero nos lo va a plantear hacia el alma, no nada más hacia la materia, ¿no? Y entonces le dice, todo esto sucede en las almas. Muchas veces la complacencia, la estima propia, el yo y todo lo que es humano ensucian el aire del alma. Y yo me veo obligado a mandarles el viento de la frialdad, el viento de la tentación, de la aridez, de la calumnia. De modo que estos vientos limpian el aire del alma y la purifican, la reducen a la nada, y la nada abre la puerta al todo, a Dios, y el todo hace soplar tantos vientecillos perfumados, de modo que a boca abierta toma este aire y la deja toda santificada. Lo que decíamos, ¿no? O sea, ahora es en el alma. Y aquí el humor del ser humano en la habitación, el humor del alma es todo esto que mencionó, ¿no? O sea, la estima propia, la complacencia, ¿no? Y todo lo que tenemos de nosotros. Y eso es lo que lo que ensucia nuestra alma, ¿no? Y cosa curiosa, así es, cosa curiosísima lo que viene después. Dice, él manda el viento de la frialdad, el viento de la tentación, de la aridez, de la calumnia. Curioso. O sea, muchas de nuestras penas son mandadas por Dios. Y eso, a causa de esto. De este humor tan nocivo que tenemos, ¿no? Y es un humor que no es que le haga daño a él. Él, no, simplemente no entra. Nos está matando a nosotros. Y a veces llegamos a considerar este humor, este hedor de nuestra alma, lo llegamos a considerar como de los más finos perfumes y aromas que pueda existir. Ay, qué pena. Ajá, y nos recreamos en esos humores, ¿no? Entonces, por eso dice Jesús, me veo forzado. A veces para decir, ay, necesito quitarle la locura a esta pobre alma. Y entonces manda estos vientos. A mí el que me llama mucho la atención, Guille, es el viento de la tentación. ¿Sí? El viento de la tentación. ¿A qué se referirá? Yo sí quisiera tocar esto. Dios no puede tentarme. Sí, claro. O sea, no puede tentarme, en ningún momento puede tentarme porque sería estarme poniendo en la condición del mal, sí, de caer. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Primero vamos a ver cuál es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Está hablando de almas que están cerca de él, ¿eh? No está hablando de almas pecadoras. O sea, es el alma que está muy apegada a él, que está queriendo incluso vivir en su voluntad. Entonces, ¿a qué se referirá esto? A la complacencia, a la estima propia, al yo, ese yo que siempre nos hace tanto daño, que está continuamente machacando, yo hago, yo digo, yo puedo, yo todo. En esta alma que se quiere acercar a él, es veneno para esa alma. Entonces, ¿cuál será el remedio? Humillarla. Y Claro, conocer tu nada. la mejor humillación es la tentación. Porque ahí te das cuenta que todo lo que piensas de ti, la santidad que tienes, la altura que tienes, que todo lo dominas, es donde se viene abajo. Entonces la finalidad es esa, ponernos en nuestra nada, para darnos cuenta de que todo lo que pensamos de nosotros es mentira, es pura soberbia, Sí. pura vanidad. Y una vez logrado esto, entonces viene el arrepentimiento y viene ese quererme acercar ante Dios, pero acercar siendo más humilde para empezar y luego llegando más rápidamente a mi nada, que es el punto final de este humillar, ¿no? Saber que soy Sí. nada. Ahora, ¿cómo lleva a cabo esto? Permite que el demonio lo haga. ¿Sí? O en ocasiones, Dios se retira un poco del alma para ver qué puede hacer sola. Y esto se lo dijo a Luisa muchas veces, ¿no? Yo a propósito me retiro para ver cómo actúas. Y sabemos que retirándose Dios de nosotros, la tentación va a entrar de lleno. Y ahí es donde se va a medir la fuerza que el alma ha ido adquiriendo. Por eso digo que me parece muy curioso porque se puede pensar que Dios manda una tentación. No, no, no es por ahí la cosa. Sino retira tantito para que el hombre se quede totalmente solo y vea que todo lo que piensa de sí mismo es nada. Y si caes en la culpa, entonces aquella criatura se siente aplastada totalmente por el peso del remordimiento y tiene que correr inmediatamente a restituir la gracia con el sacramento y se lanza a más arduas acciones en favor de Dios. O sea, como que es. Y ahí es donde entendemos aquella frase de yo permito la culpa en la criatura para que se estreche más a mí. Así es. Entonces, bueno, ya tenemos una idea más clara de lo que Dios puede hacer o quiere hacer con nosotros y hasta dónde puede llegar. Incluso hasta ponernos al borde del precipicio para decir, a ver, órale, ¿cómo te encuentras, no? Y que me dé cuenta de lo falso, de lo soberbio que soy cuando estoy presumiendo de lo que no tengo. Y cuando estoy falsificando el don de Dios, el don de su voluntad, lo estoy falsificando con la soberbia de la mía. el pecado de Satanás. Y este es otro punto importantísimo en la vida, en la divina voluntad. El más grande peligro de la divina voluntad es tratar de hacer vivir a Dios de nuestra voluntad. Y eso pasa cuando creemos, cuando no hemos doblegado totalmente la soberbia, cuando no hemos doblegado totalmente nuestro yo, cuando no hemos llegado a nuestra nada. Y entonces es que viene todo este cúmulo de pensamientos, de acciones, pero haciendo la ganancia para mi voluntad. Y esto viene a limpiar el aire del alma y nos purifican y nos reducen a la nada. Y entonces la nada abre la puerta al todo, a Dios, y el todo hace soplar tantos vientecillos perfumados, de manera que a boca abierta toma este aire y la deja toda santificada. Pues Guille, ahora estas lecturas no nos han dejado hacerlo un poco más fluido, pero pienso que es necesario el profundizar, cuando menos a mí me llega mucho esto porque lo siento en carne propia y siento la fragilidad. Así es, nuestra fragilidad, cómo está al borde, así, y nuestra soberbia que está también a flor de piel, ¿no? Maravilloso todo lo que pues has venido leyendo y compartiendo, porque vemos ahí ese cuidado extremo de Jesús de llevarnos con seguridad por esta vida. O sea, no nos deja ningún vacío por ahí, no nos deja cabitos sin atar, o sea, como que Él se asegura así de que sea claro y seguro por dónde nos va llevando. Exacto. O sea, no nos deja que nos quedemos en medio, ni tibios, ni mal hechos, ¿no? Y es maravilloso que profundice hasta el fondo de nuestra alma, que nosotros, por estima propia, pues no nos atrevemos a llegar, o nos queda velado, ¿no? Porque nosotros siempre nos queremos ver bonitos. Ándale, así es. Nos queremos ver bonitos. Y Jesús penetra hasta el fondo y nos da a conocer cosas que no nos imaginamos tener. Nos quita ideas equivocadas. Por ejemplo, hablando del fervor, de la frialdad, ¿sí? A mí me han parecido maravillosas estas lecciones. Y yo pienso que a todo mundo que las escuche y lea. Así que no importa que nos vayamos despacito, ¿no? Es mucho el provecho, la minuciosidad con la que Jesús nos quiere llevar ahora sí que al seguro, por esta vida divina, a la vida suya que Él quiere poner en su criatura. Así es. Así es, Guille. Bueno, pues nos oímos en el próximo diálogo. En el siguiente diálogo. Así es. Sí, Salvador, como siempre, muchísimas gracias a Dios por ti y a ti por la disposición que tienes para que Jesús, a través de ti, pues nos comparta todo esto. Nos encontramos en el siguiente. Sí, Guille. Hasta luego. Hasta luego.